Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volver a esa vieja casa llena de recuerdos, donde las alegrías y las tristezas se conjugan, volver para buscarse y quizás, si tiene suerte encontrarse, los objetos se transforman en recuerdos, recuerdos de un abuelo sabio. Esta es una breve sinopsis de la obra Ritual para mi muerte, que este 5 y 6 de mayo se presenta en el Teatro Variedades a partir de las 7:30 de la noche. La obra nació en Ecuador, pero en su construcción ha tenido la participación de otros países. Belén Buendía, su actriz, nos cuenta más. Esta propuesta, este proyecto empezó con el estudio de dos danzas. Una de estas danzas es el curiquingue, una danza tradicional de la Sierra Sur del Ecuador, de la parte de Riobamba. Y la otra danza que se hizo el análisis fue el caballo marino. El caballo marino es una danza de la parte de la región del nordeste de Brasil. Se trabajó con un grupo que se llama Clowns de Shakespeare, un grupo que tiene más de 30 años de trayectoria en Natal, un grupo muy emblemático para los brasileños, que acaba de ganar un premio también en Brasil para hacer una gira alrededor del Brasil, así que es un grupo que tiene mucha trascendencia en Brasil, un grupo realmente muy bonito con el que gracias a este premio pudimos hacer una residencia y crear la dramaturgia de la obra. La obra es realizada por Mariposa de Papel, un grupo escénico creado en Sevilla en el año 2014. Sus obras han participado en varios festivales y funciones en diversos países de América y en España. En esta ocasión, para la creación del texto de la obra y la dirección, participó Mauricio Pantoja, del grupo Samadhi. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.